Hola, radios de Farco. Minera La Lumbrera y MAD UTE continúa siendo acusada por la contaminación de la cuenca Salí Dulce. Una causa penal contra la empresa tuvo un avance importante, ya que el juez federal Povinia citó a indagatoria a los gerentes corporativos de la minera. Julián Runey, Raúl Pedro Mentz y Michael Harvey Lowe Holmes deberán declarar ante la justicia el próximo 14, 15 y 16 de marzo. La causa data del año 1999 y tiene como querellante a la Asociación Ecologista Proeco. Desde hace 17 años se denuncia que la minera vuelca sus efluentes con minerales pesados en el canal de desagüe pluvial número 2 y terminan en la cuenca del río Salí, cerca del embalse de Río Hondo. Freddy Carbonell, del grupo Proeco, explicó que la contaminación fue probada mediante pruebas científicas. En esta misma causa, la justicia mandó a ecotoxicólogos de la UBA que dijeron que la empresa es negligente y que los metales son acumulativos. Con las tomas de muestra que hicimos, que encima le hicieron mal, pero ya daba que tiene metales pesados, por ejemplo, el cobre. La Autoridad de Aplicación y Control es la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de Tucumán. Sin embargo, explicó Carbonell, es la que permite el volcado de efluentes en el canal. Esto viola la Ley Nacional de Residuos Peligrosos número 24051 y afecta el medio ambiente y la salud de los vecinos. Quien hace fiscalización ambiental en Tucumán, los controles les permiten el volcado de efluentes. Claro. Entonces son lo que nosotros llamamos ecogenocidas. ¿Sí? Desde Montalbán, que es el secretario de Medio Ambiente de Tucumán, que viene de gestión en gestión, y todos los que le siguen. Sí. ¿Sí? Y bueno, por supuesto, el gobierno anterior y presente. Desde la organización ambientalista mantienen las expectativas y aseguraron que van a seguir buscando justicia ambiental, pero es necesario el compromiso de toda la sociedad. Reportó Marianela Triunfetti, de La Palta, Comunicación Popular, para el informativo Farco.